Yo no sé por qué dirán que eres algo irreal. Eres sensacional. Me da igual si eres fatal, tú mi fatalidad. Eres sensacional. El amor es un arte y no más, pero hay que hacerlo, encenderlo, hacerlo navegar. Pero si tú alguna vez me dejas ir a ti, nos hará bien. Eres sensacional. Sensacional.